El derecho 4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Realizado por Jorge Pajares Padilla. Cuento, el tifus en Haití. Érase una vez unos niños llamados Jonathan y Jack, que vivían en Haití. Jonathan era un niño gracioso, en cambio Jack era un niño distraído. Se conocieron porque antes vivían en un orfanato, cuando fueron acogidos por un matrimonio que querían tener hijos. Desde ese momento vivieron con ellos, hasta que hubo un tornado y todo el país se destruyó y no quedó nada. Sus padres murieron en el tornado, pero ellos se salvaron. No tenían comida ni casa. Al día siguiente le entró a Jack el virus del tifus. Como no tenían medios, no se pusieron vacunas y se la contagió a Jonathan. Y así, poco a poco, se fue extendiendo por la población. La noticia salió en todos los medios de comunicación. Un grupo de personas decidieron realizar una carrera solidaria para recaudar fondos contra la enfermedad. La carrera solidaria consistía en que cada vuelta que dabas tenías que donar 50 céntimos. Se consiguió realizarla en todos los países de Europa. Llegó el día de la carrera y hubo muchas personas que colaboraron. Al final, todos los países de Europa recaudaron más de 1 millón de euros. Cuando enviaron a Haití las medicinas y el dinero, todos pudieron vacunarse y sobró dinero para reconstruir el país. Jonathan y Jack al final se recuperaron, tuvieron una vivienda, una alimentación saludable y una atención médica, y por supuesto, unos padres con los que formaron una familia.